Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días, señoras y señores. Iniciamos un programa más de Juntémonos en la Casa. Bueno, el día de hoy, miércoles 2 de julio del 2014. Bueno, empezamos nosotros una edición más de Juntémonos en la Casa. Gracias, Andrés. Gracias a su trabajo de cada mañana, buenos días. Y pues nosotros iniciamos el día de hoy precisamente con esta reflexión. Y tiene que ver con las batallas que los seres humanos, hombres y mujeres, pues las enfrentamos día con día. Y dice lo siguiente: la batalla con mi pasado ha empezado. Ahora es tiempo de limpiar todos esos daños que lastiman mi presente. Es tiempo de luchar por la paz que deseo para mi alma, para poder brindar lo mejor de mí a las personas que me rodean, pues mis sueños son grandes, libres de dolores y fracasos. Luchar es la única forma de salir adelante. ¿Y lo conseguiré? A pesar de mis temores, la vida es dura, pero estoy segura que lo puedo hacer mejor. Porque yo creo en mí, en mis virtudes, y nada ni nadie puede detenerme. Lucharé por hacer realidad todos mis sueños. Tengo la firme esperanza de cumplir exitosamente todas mis metas, y la fe que llevo conmigo es mi mejor arma para lograrlo. Estoy consciente que la lucha no será fácil, que quizá tenga que llorar lágrimas de dolor para borrar daños de mi pasado y restaurar mi presente. Pero sé que esas lágrimas sanarán al fin mi alma. Ahora es tiempo de ponerme de pie y gritarle a este mundo que yo existo y que yo puedo lograr esa meta que me he trazado. El pasado se quedó atrás. Esta es una colaboración de Daniel Romero Terrazas. 9:06, amigas, amigos. Las famosas batallas, ¿no? Bueno, la vida está llena de batallas. Lo importante es que tengamos la entereza y la fuerza para enfrentarlas y ganarlas, ¿cómo no? Quiero, como cada mañana, invitarles a la diversidad de eventos, de actividades que se realizan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se generan desde Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y quiero contarles que en la Sala Joaquín Pinto de nuestra casa se inaugurará la exposición Vivir para Pintar. Esta exposición se la inaugurará el día sábado 5 de julio, el próximo sábado ya, a las 12:30 del mediodía. Y el artista ecuatoriano Guillermo Muriel, quien por cierto no ha sido tan afecto a realizar exposiciones con su obra, en esta ocasión ha aceptado hacerla. Y con 500 obras cuya vigencia, calidad, trascendencia son determinantes sencillamente. Entonces, esta es la primera vez que el conjunto de las obras de Guillermo Muriel pues serán expuestas, ¿no? Entonces, en cada obra Guillermo Muriel vuelve a encontrar el espíritu de la infancia, el saber realmente asir el sentido simbólico de la vida y también la transparencia del asombro, de la curiosidad. Y pues esta obra realmente ha concitado el interés de la comunidad quiteña, ¿no? Ahora quiero también decirles que temas como la farsa política, las fiestas populares, trabajadores del campo, escenas callejeras, paisajes del páramo y de la costa también, la mujer, los músicos, son abordados por Guillermo Muriel, este pintor, dibujante, comprometido con la realidad, pero también con su tiempo, ¿no? El artista, el crítico Lenin Oña, al comentar este trabajo de Guillermo Muriel, afirma que la pintura de Muriel es la afirmación más rotunda del expresionismo social en el Ecuador. Ha sido trabajada larga y meditadamente, con una convicción a toda prueba que se cimenta en un colorismo excepcional y un dibujo vigoroso y propio. Esa ha sido la expresión del artista y crítico de la plástica ecuatoriana, Lenin Oña. Esta exposición, amigas, amigos, estará abierta al público hasta el 30 de octubre próximo, de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todas y todos invitados entonces, la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura abre la exposición Vivir para Pintar, del artista ecuatoriano Guillermo Muriel, el sábado 5 de julio, desde las 12:30 del mediodía. 9 de la mañana con 12 minutos. Para el día de hoy he seleccionado alguna música que tiene que ver más bien con los años 60. Entre 60 y 70, estas dos décadas de música que pues comenzó a llamarse balada. Muchos de quienes van a cantar ahora, sobre todo en el caso de los varones, iniciaron en bandas de rock. Miren ustedes, esa ha sido la historia primera antes de la balada, ¿no? Comenzaron con rock, sobre todo en lo que tiene que ver Argentina, y luego se hicieron solistas o luego fueron a bandas, pero que ya cantaban baladas. Vamos a empezar con una banda que grabó su único disco acá en el Ecuador. Me estoy refiriendo a Los Tíos Queridos y este canto grabado en los años 70. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Seguimos con más entonces de Juntémonos en la Casa. Bienvenidas y bienvenidos. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Porque tu amor volvió hacia mí. Vuelvo a soñar. Muchacha pájaro, mi cielo azul. No te separes ya de mí como la luna quita al mar. Al mar, al mar. Así tus ojos roban el color de las violetas cuando están en flor y perfuman mi corazón. Has vuelto a mí, lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Vuelvo a cantar. Oigo campanas cuando te siento reír. Tu pelo al viento y tu tierna voz le dan a todos su color. Vuelvo a cantar, vuelvo a cantar, porque tu amor volvió hacia mí, vuelvo a soñar, muchacha pájaro, mi cielo azul, no te separes ya de mí, como la luna quita el mar, al mar, al mar, así tus ojos roban el color de la violeta cuando está de flor. Qué lindo, ¿no? Esta música de los años 70, justamente fuera de micrófonos comentaba con Andrés que en esas épocas, pues esta era música para baile, para las fiestas, ¿no? Y en alguna ocasión, pues en una de aquellas, bailábamos, entre comillas, desenfrenadamente esto. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pues ahora, no sé si a un rockero, a un hip hopero le ponemos esto, ¿qué pasaría, no? Supongo yo que resultaría bastante aburrido. Bueno, son las épocas, es la moda. Cada tendencia en la música, en el arte, ha tenido su época muy marcada y que además ha evidenciado una forma de vivir, una forma de sentir, una estética de esa época precisamente, ¿no? Así es que a eso obedecen estos estilos de música, a esta forma de componer la música, Imagínense ustedes, si nos ponemos a ver un poquito, los discos de acetato, ¿no? Así se llamaban, no les decíamos de acetato precisamente, les decíamos los LPs que vienen luego, ¿no? Ustedes recuerdan que en un solo disco habían dos lados, ¿no? Lado A, lado B, y en cada lado cinco temas. Y cada tema no tenía más de 2:70, 2:50, 2:30, como mucho, ¿no? Eran discos más bien cortos, discos que no tenían mucha duración. Ahora hay discos que pueden durar 12 minutos, 7 minutos, 5 minutos. Eso antes habría sido simplemente inaceptable, ¿no? Miren, cada época tiene su forma realmente de hacer cultura, de hacer arte y cómo dentro de todo esto la música. Bien, 9:15. El día de ayer, martes, ¿no? Miren ustedes, ya los medios de comunicación daban también ya sus noticias respecto al Centro de Reposo San Juan de Dios, que amplió su oferta de servicios médicos. Afortunadamente nosotros tuvimos a su director, a su cabeza, la semana anterior acá con nosotros en nuestro programa. Nos alegramos muchísimo. Realmente esto es la inauguración de este nuevo pabellón para 62 pacientes. Pues es un logro cuando sabemos ya que el Centro de Reposo San Juan de Dios durante tantos y tantos años ha vivido realmente de donaciones, de la solidaridad de ustedes, amigas, amigos, y de la solidaridad de algunas personas que anónimamente han hecho sus donaciones, como nos contaba el hermano Manzano, y entre ellos un ecuatoriano que no quiso jamás identificarse y donó 2 millones, ¿así era? 2 millones, ¿no?, a este Centro de Reposo San Juan de Dios. Bueno, es un centro, amigas, amigos, donde por más de 5 o 6 décadas, pues se ha recibido a personas realmente en condiciones de riesgo y a personas que necesitan realmente de un albergue tal cual. Entonces, el Centro Este de Reposo San Juan de Dios, que está ubicado en el Valle de los Chillos, ya cuenta, decíamos, con este nuevo pabellón para 62 pacientes geriátricos. Geriátricos, es decir, pacientes viejitos, viejitas, ¿no? La geriatría, ustedes saben, tiene que ver con esto. Sí, me dice, claro, me recuerda Andrés, esta función dentro del departamento geriátrico, miren ustedes, la función especial es una ayuda impresionante para los viejitos, para las viejitas, sobre todo aquellos que no tienen dónde estar. Imagínense ustedes que están abandonados, están en condición de riesgo. Entonces ustedes dirán, no, pero ¿cómo van a estar abandonados? ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los nietos? Amigas, amigos, es parte de la vida eso también. Pues ahí podríamos hablar de algunos temas, ¿no? Desde ingratitud hasta falta de medios también, hasta lejanía en cuanto a la vivienda. El uno vive en, qué sé yo, en Loja, y sus abuelos o sus padres viven en Quito. En fin, hay tantas cosas que podríamos hacer una evaluación realmente, porque hay tanto viejito y tanta viejita abandonados, teniendo familias enteras que podrían ver por ellos, ¿no? Pero fíjense, estas personas no son sus familias, pero tienen un corazón enorme y trabajan día a día para que estos seres humanos tengan cariño, tengan comida, tengan un techo, tengan salud. Reciben realmente una cantidad de servicios, van a estar aseaditos, van a estar abrigaditos, es decir, como tiene que vivir un ser humano, ¿no? El fin de semana nos habían invitado el día viernes, era la inauguración. Nosotros, pues por nuestro horario de trabajo, qué pena, pero no podíamos ir. Esto se inició desde media mañana. Sin embargo, nosotros solamente queremos darles un abrazo, decir gracias a todo este equipo de gente que trabaja a favor de de los menos favorecidos de nuestras sociedades, ¿no? Y entonces el padre Francisco Manzano, que pues es el vocero, es la cabeza de esta orden hospitalaria San Juan de Dios, y miren que además el padre Francisco es uno de los mentalizadores de esta obra, es quien realmente inicia esta obra. Pues recuerda que cuando iniciaron este proyecto realmente no contaban con recursos suficientes. Recordarán a ustedes que nos comentaban que ha pasado tanto tiempo para que esta obra hoy pueda ser una realidad. Entonces, en este nuevo pabellón se brindará atención a los adultos mayores, lo hemos dicho, a nuestros viejitos, tanto de residencia de ancianos como de unidad del día, es decir, quienes pasarían ahí todo el día y sus familiares les recogerían en horas de la noche. Este nuevo pabellón realmente tiene la convicción de atender a estos 62 pacientes con tecnología de punta, con una unidad de servicios completísimos. Nosotros hemos conversado con uno de los médicos especialistas del hospital de este nuevo pabellón del Centro San Juan de Dios, y nos ha ofrecido venir el próximo lunes. Todavía no nos ha confirmado, en estos días lo dijo que lo iba a hacer. Vamos a esperarle, porque él nos va a hablar sobre cómo los seres humanos, y sobre todo algunas personas y adultas, desde muy temprano, en algunos casos y en otros casos más bien ya en su adultez, tomaron el camino de los farmacodependientes, del alcohol, para aliviar las penas, los problemas. Muchas personas piensan que es una forma de alivianarse, sin embargo, lo único que se hace es agravar más, ¿no?, la situación, porque es una forma de evadir realmente la vida real. Pero bueno, vamos a estar en contacto permanente con el Centro de Reposo San Juan de Dios, con sus especialistas, con el padre Manzano. Ese es el compromiso que hemos hecho. Por otro lado, amigas, amigos, igualmente les recuerdo que este libro, El País de la Biodiversidad de Ecuador, esta publicación que será pues repartida entre docentes, estudiantes de todo el país y entre aquellas personas que también puedan contactarse con el correo electrónico de Jardín Botánico de Quito, recibirán sin costo alguno este libro, ¿no? Entonces, estudiantes, maestros, el público en general del país, podrán contar con este nuevo material de consulta. Decía Andrés, es una verdadera enciclopedia, y sí, así es un libro de consulta. Se trata de este libro, El País de la Biodiversidad de Ecuador, que entonces será repartido entre docentes de algunos sitios de nuestro país. Además, la verdad es que cuando se le pregunta sobre el lanzar el libro, ¿no?, sobre cómo lanzar, cómo presentarlo el libro, como se lo dice ahora, pues la verdad que se hace evidente que hasta la fecha no se había preparado algo tan integral, es decir, no tenemos un libro tan completo, tan didáctico y con un lenguaje ameno para llegar a un público más amplio. De hecho, en unos minutos más vamos a compartir también otra nota de este libro que habíamos ofrecido todos los días hacer una lectura de diferentes noticias, de diferentes investigaciones que contiene este libro, ¿no? 9:25, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Luego les cuento sobre esta semana del cine argentino. También nuestro amigo Fernando Moncayo de La Rana Sabia nos ha enviado información que pide sea compartida. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuándo es las 9? 9:25, ¿sí? 9:25, vamos nosotros con más música. Y otro de los grandes, Salvatore Adamo. El tema es En Bandolera. Lo escuchamos y volvemos con un audio de un cuento para tejer la vida. Qué lindo nombre, ¿no? Cuentos para tejer la vida. La tejedora. Eso es lo que viene después. Pero a propósito de esto de cuentos, y antes de olvidarme, quiero decirles que vamos también a insistir acá en el programa en poner cuentos, en poner fábulas. Qué bueno, es una parte importantísima de la tradición oral. Si usted, señora, señor que me escucha, tiene algo que contarnos, puede escribirlo y nos manda. Si quiere identificarse, también. Si no, pues igual, ¿no? Queremos compartir más cuentos, más fábulas. Una de las expresiones del ser humano, precisamente, está afincada en la tradición oral. Es importantísimo eso. La cultura, las costumbres, el patrimonio se comparte a través de la palabra. Los abuelos les dijeron a nuestros padres, los padres nos contaron a nosotros. Nosotros contamos a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. Y sigue la cadena. ¡Qué maravilla que es la palabra! Escuchemos ahora, entonces, de estos cuentos para tejer la vida. El cuento del día de hoy es La Tejedora. Pero había anunciado, vean, me emociono y digo, vamos a escuchar primero a Salvatore. Luego venimos con estos cuentos para tejer la vida, cómo no. Con ilusión, castillos levanté. Los vi caer, perdí la fe. Desengañé porque en el mundo nunca tanta farsa imaginé. Yo que en él creí y que siempre fui con corazón en bandolera, crecí después 20 años y yo cumplí, y a un hombre cruel decirle hoy lucha contra el mundo en este esta vida, porque el mundo lucha contra ti. Después ocurrió que ya no iba yo con mi corazón en bandolera. Vi que de cierta canalla me debo apartar, que una sombría muralla tendré que salvar. Rostro juvenil y tu reír casi infantil en los que forjaban el universo, donde mis castillos levanté, porque te encontré, volveré a vivir con mi corazón en bandolera. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Mejía, y el gobierno municipal de este cantón invitan a la presentación del Ballet Nacional de Ecuador con la obra Tránsito a Maguaña, dirigida por el maestro Rubén Guarderas. Este sábado 5 de julio, 19 horas, 7 de la noche, en el Coliseo Miguel Ángel Albuja de Machachi. Entrada libre. Asista con su familia. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Domingos de Casa Abierta presenta reconocimiento al mérito cultural desde Venezuela, Los Terrícolas. Vivirás en el Tour 2014, a pesar del tiempo, Los Terrícolas con su banda en vivo. Tú volverás. Grupo Israel. Niña de... Dos generaciones. Gonzalo y Paco Godoy. El humor de José Alvear. Invitado Dulce Marina. Jaime Guevara. Ágora, 6 de julio, 10 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Cuentos para tejer la vida. La tejedora. Todas las tardes, cuando el sol calentaba su hábito, mi abuelo, mi hermana y yo bajábamos a la plaza del pueblo. Una tarde nos encontramos con Doña María, que estaba tejiendo. Sus manos parecían volar, pero ella seguía conversando y mirando a la gente, mirándome a mí. Doña María. Ajá. ¿Quién enseñó a tejer? Mi abuelita. ¿Y a su abuelita quién le enseñó? La abuelita de ella, y a esa abuelita le enseñó otra abuelita, y de abuela en abuela nos enseñaron. Yo les voy a contar la historia de Aguiquil, la primera tejedora. Hace muchísimo tiempo, la gente no conocía el algodón y tampoco sabía tejer. Se hacía ropa con pieles de animales o con cortezas de árboles. Un día, que las mujeres estaban sembrando, vieron venir de lejos una mujer con un montón de hebras de algodón colgadas a la espalda, enrolladas a los brazos, trenzadas en su pelo. Era como si tuviera una enorme cabellera de muchísimos colores que le cubría todo el cuerpo, como un arco iris que resplandecía y alegraba la tarde. Buenos días. ¿Me pueden regalar una taza de agua? Claro, claro. Ven, ven, siéntate, descansa. Debajo de esas hebras tienes una linda ropa. Debe ser fresca en la mañana y caliente en la noche. No se te rompe. ¿Por qué se me va a romper? Está bien tejida. Nosotras no sabemos tejer. Quédate aquí. Nosotras te damos comida, ¿verdad? Y un lugar donde dormir. Y tú nos enseñas a hacer esas telas y esas ropas que traes contigo. Bueno, está bien. Ahuiquil, que así se llamaba la tejedora, aceptó quedarse. Entonces fue desprendiendo todas las hebras que tenía en el cuerpo. Y mientras más hebras sacaba, más hebras de muchísimos colores aparecían, largas, delgadas, suaves, con las que hicieron ovillos grandes y coloridos. Entonces Ahuiquil, la tejedora, empezó a sacar unos palitos y a armar un telar y a hacer entre ellos una urdimbre con esas hebras de algodón que habían ovillado. Les fue enseñando cómo cruzar los hilos de la trama, cómo ir ajustándolos, cómo combinar los colores, cómo hacer figuras. Así, poco a poco. Hay que ajustar bien para que la tela no se abra, para que abrigue bien, para que no pase el viento a través de ella, para que sea fuerte. Le voy a poner hebras amarillas para dibujar el sol. Ay, está fácil cuando usted lo hace, pero a mí se me rompería cada rato. Ese sol amarillo que dice, se me nubla rapidito. Ten paciencia, ya verás. Las mujeres empezaron a tejer, y al amarillo del sol se fueron juntando el azul del cielo, el verde de los campos, los marrones de la tierra. Y mientras tejían, conversaban, y mientras tejían, se conocían, y mientras tejían, se les ocurrían cosas para hacer entre todas, y mientras tejían, conversaban de los hijos y de los maridos, y mientras tejían, empezaron a quererse mucho entre ellas. Una hebra solita, cualquiera la puede romper. Cuando se tejen y se juntan en un tejido, nadie lo puede romper. Pueden hacer una colcha para abrigarse, pueden hacer ropa para protegerse, o pueden hacer una hamaca para dormir a los hijos o a los maridos. Cuando los hilos están tejidos, nadie los puede romper. Y así fue como Ahuiquil enseñó a las mujeres a tejer. Pero lo más importante es que todos aprendimos a trabajar juntos y a descubrir que el sentido de lo que somos y hacemos está en el encuentro y nuestra fuerza en la vida compartida. Con mi abuelo aprendí que estar juntos es nuestra mayor riqueza, que si estamos entretejidos como los hilos de una tela, como una red, entre todos nos podemos proteger, que estando juntos nadie nos puede romper. Una hebra solita, cualquiera la puede romper. Cuando se tejen y se juntan en un tejido, nadie lo puede romper. Pueden hacer una colcha para abrigarse, pueden hacer ropa para protegerse, o pueden hacer una hamaca para dormir a los hijos o a los maridos. Cuando los hilos están tejidos, nadie los puede romper. Y así fue como Ahuiquil enseñó a las mujeres a tejer. Pero lo más importante es que todos aprendimos a trabajar juntos y a descubrir que el sentido de lo que somos y hacemos está en el encuentro y nuestra fuerza en la vida compartida. Con el cuento de la tejedora, las hebras y el tejido, pensamos en la posibilidad de entretejer nuestros brazos, nuestras ideas, nuestros sueños. Y para hablar de este entretejer entre todas y todos, conversamos con las amigas del CONFIE, que acompañan a la gente de las comunidades y los cantones para tejer redes de protección integral. La red es la posibilidad del encuentro, del diálogo y empezar a coordinar acciones entre todos. ¿Para qué? Para la garantía de los derechos, para acompañar a la gente en el ejercicio de sus derechos o para exigir los derechos. Yo creo que en realidad la red tiene un objetivo muy ambicioso, que es el de transformar realidades y proponer un proceso de transformación social. Y es unas redes de protección integral porque responden a la situación de la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la integralidad, por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo con la familia, yo a una familia le tengo que dar una respuesta integral. Yo no puedo garantizar el derecho de un niño si yo no garantizo que esta familia tenga una oportunidad de trabajo en su cantón. También esto para ir en Protegiendo la Comunidad para la Vida, se trata de que todos los actores, todas las personas que viven en las comunidades participen y sean parte de este proceso de construcción y de ejecución de la red, porque también creemos que para generar estos cambios y esta transformación social se necesita que cada uno ponga de su parte y valore su fortaleza y comenzar a construir juntos desde las fortalezas y no desde las debilidades. Por el simple hecho de que, no sé, cuando uno está solo, solamente es más difícil, o si no es por decir imposible, tratar de llegar a una meta, tratar de construir algo o de estar, construir algún proceso para llegar a algún lado. El encontrarse entre iguales también es un modelo distinto de relación, ¿no? Donde no es lo más importante el poder, ni quién tiene más dinero, ni quién tiene más prestigio, ni quién tiene más nombres, más títulos, ¿no? O sea, las redes tratan mucho de eso, encontrarse entre iguales y reconocernos como personas. Yo creo que significa la posibilidad de encontrar las fortalezas de cada uno y poder unirlas y generar algo más intenso, más fuerte, más mejor. Las redes se proponen develar, activar, desarrollar, vigilar y contener. Ahorita les explicamos estos términos. Empecemos por develar. Implica descubrir, identificar, revelar. Y creo que las redes en ese espacio de diálogo permiten realmente ir descubriendo situaciones de desigualdad y de exclusión social. Entonces, en ese sentido es decir, bueno, ya, no está bien, no es justo que yo esté en esta situación. Y por lo tanto, nos encontramos entre todos y decimos, ya, ¿cómo quisiéramos que sea? ¿Y qué proceso vamos a hacer para construir ese cambio entre todos? Para crecer también, porque uno también a veces tiene una idea solo y luego la comparte y la otra persona hace que eso crezca cada vez y se haga real también. Entonces, la red, por ese sentido, también activa estos procesos de cambio. En ese sentido, la red es un espacio que integra a personas de la sociedad civil, del Estado, y que en diálogo son capaces de sentarse en la mesa. Las redes desarrollan destrezas. Las redes desarrollan diferentes también destrezas en la comunidad. No, o sea, si estamos hablando de tener una cultura de accesibilidad, necesitamos que la gente que vive en las comunidades desarrolle esa cultura de accesibilidad. Entonces, una de las principales destrezas que queremos en la gente es esa cultura de derechos, de exigir por tu dignidad, porque los servicios no es una cosa que el Estado tiene que dar por buena gente, ¿no? Sino como una garantía de tus derechos. Las redes vigilan. Y entonces, por ejemplo, cuando está un funcionario de salud que explica que, uy, estamos haciendo cosas muy bonitas, es capaz de decirte, mirándote los ojos, decir, verá, es cierto que esto nos han ofrecido, pero los otros días estuvo cerrado el servicio, o los otros días la emergencia no estaba. Él confía, acompaña a las organizaciones y a las comunidades en las redes para que la gente y las comunidades sean capaces de asumir ese ejercicio de ciudadanía, ¿no? Las redes contienen. ¿Por qué no asumir el cuidado como una actitud de respeto, de acogida, de compromiso por el otro con los otros? Ese es el sentido de que la red sostiene o contiene, y nos contenemos entre todos y nos acompañamos entre todos y nos damos abrigo entre todos. Afectivamente me sostiene un montón, es como un apoyo la red, saber que tus ideas pueden tener también un sostén, ¿verdad? De que uno las tenga en la cabeza, que otro también puede apoyar y crear. Y con este sentimiento de acompañarnos entre todos y todas y darnos abrigo, nos despedimos. Esperen el próximo cuento, que va a estar igual de bonito, les aseguramos. Cuentos para tejer la vida. Una producción Confíe. Con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Crecido violetas aquí, mas no tienen color para mí esa dulce ternura que tú llevabas en tus ojos. No existe más. Como violetas también regresarás. La primavera contigo llevarás. Tenías tú mi vida entre tus brazos. Tal vez tú ya te has ido, no sé con quién te has ido de mis ensueños. Tal vez mañana será que llorarás cuando mi amor tú por fin comprenderás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Serán las tantas primaveras, como violetas también regresarás. Florecerán las tantas primaveras, como violetas, tú regresarás. Nueve de la mañana con 45 minutos, amigas, amigos. La Semana Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la República de Argentina, presentan esta semana, la Semana de Cine Argentino. Desde el día de hoy, miércoles 2, hasta el domingo 6 de julio, pues usted puede ver cine argentino y del bueno. En la inauguración, es decir, hoy, miércoles 2, a las 19:30, 7:30 en la tarde, en la noche, se exhibirá la cinta Séptimo. Esta cinta fue grabada en el año 2013 y pertenece a Paxi Amezcua, ¿no? Entonces, hoy a las 7:30 en la noche, el día domingo 6, a las 4 de la tarde. Un padre, dos hijos y el juego de cada día, por ahí comienza esta historia. Gana quien baje más rápido desde el séptimo piso del edificio. El padre por el ascensor, los hijos por las escaleras. Pero esta vez el padre llega a la planta baja y no hay rastro de sus hijos. ¿Dónde están? Lo que parecía parte del juego de pronto es un laberinto. Un misterio de siete pisos. Un misterio que realmente pone a todos los pelos de punta. Dudar de todo y de todos es clave en esta atrapante historia en la que un padre deberá dar todo lo que es y lo que tiene para recuperar lo que más quiere. Séptimo, de Paxi Amezcua, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, dentro de la Semana de Cine Argentino. Recuerde usted, la inauguración es hoy, miércoles 2, a las 7:30 de la noche. Para el día viernes 4 y domingo 6, la cinta Cuando yo te vuelva a ver, de Rodolfo Durán. Esta es una cinta grabada en el año 2013 igualmente. Es una comedia romántica. Y entonces el día viernes 4 será a las 7:30 en la noche y el día domingo 6 será a las 6:30 p.m. Después de 30 años, Paco regresa a Argentina para padrinar la boda de un amigo. En la fiesta de casamiento se cruzará con Margarita, su amor de los 20 años, y ese reencuentro lo llevará a enfrentarse al empeño de Margarita en continuar huyendo de esa relación, a los reproches, la nostalgia y la inesperada confesión de un secreto guardado durante todos esos años. Cuando yo te vuelva a ver. Recuerde usted el día viernes 4 a las 7:30 y el domingo 6 a las 6:30 p.m. Semana de cine argentino en Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted lo sabe, no tiene costo alguno. Entrada libre hasta agotar aforo. 10 minutos más y serán ya las 10 de la mañana. Ayer compartíamos con ustedes precisamente nuestra nueva agenda de eventos para todo el mes de julio, y dentro de ella está el Portón de la Cultura, la reposición de lo mejor del EDOG. Qué bueno, porque nos quedamos sin ver el EDOG, muchas de las cintas, y va a haber reposición, es decir, hay esta nueva oportunidad de mirar lo mejor del EDOG en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. La presentación del libro Sujeto de Ida, de Juanse Caira. Por cierto, el día de ayer pude conocer a Juanse Caira y va a estar en nuestro programa también. Qué bueno. Concierto de voces de cultura con el coro de la casa. Y pues vamos a compartirles inmediatamente, amigas y amigos, que para el día de hoy, miércoles 2 de julio, el grupo Jacchihua, o Jacchihua, como usted quiera decirlo, pues se presenta en la sala de Metro Aguilera Malta, un costo general de $30 y estudiantes 25. La inauguración de la Semana de Cine Argentino, el nuevo verano de Bollita, sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. Para el día de mañana les adelantamos un poquito también. A las 5:00 p.m. la Semana de Cine Argentino, que es lo que acabábamos de contarles. Y para el día viernes 4, Semana de Cine Argentino también. Luego el Portón de la Cultura, se presentarán a las 6, es en el espacio de la Casona. Pues a las 6:00 p.m, recuerde usted, en el Portón de la Cultura, Convergencia Intercultural de Música, Teatro y Danza. A las 7:00 p.m, La Bella Durmiente. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa, con el Colegio San Martín. A las 7:30, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco, nuevamente dentro de la Semana de Cine, lo que les acabábamos de decir, ¿no? Cuando yo te vuelva a ver. Boletín y Elegía de las Mitas, esta gran obra de César Dávila Andrade, a las 8:00 p.m. Esto será en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, en el Edificio de los Espejos, en el segundo piso a mano derecha de la Sala de Metro Aguilera Malta. Quizá Sisa, Movimiento Cultural, Alejandro Villalba Nieto. Y a las 20:00 también en el Teatro Ágora, Despedida de Lisandro Mesa. Bien, 8 minutos y serán ya las 10:00 a.m, amigas, amigos. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Habíamos escuchado estos cuentos para tejer la vida. Desde su nombre es bello, Cuentos para Tejer la Vida. La tejedora. Yo sé que esto les va a gustar a ustedes. Tenemos más adelante otro cuento. Y voy a seleccionar para los próximos días también algún material de audios, materiales radiofónicos que vamos a compartir con ustedes. Ahora, quería comentarles que en breve también estará con nosotros el luthier, el maestro César Huacón. Realmente nos impresiona, ¿no?, la capacidad de este artesano, de este artista ecuatoriano con tanta, ¿qué les diría yo?, con tanto prestigio, más que dentro de nuestro país, fuera de él. Muchas veces pasa eso. Acá en el país ni los conocemos, afuera son famosísimos. Pero tienen que conocerlo. Realmente con una sencillez, con una simpleza, con una modestia, ante todo un arte impresionante, ¿no? Así es que vamos a conversar un poco más con el maestro César Huacón. Y habíamos escuchado como Violetas. Este es un tema de Nicola Di Bari, este grande, ¿no?, que cautivó al mundo a través del Festival San Remo. Bueno, hoy les invito a todas y todos a que escuchemos al grupo Mocedades. El tema es Tómame o Déjame. Luego regresamos con mucho más de Juntémonos en la Casa. Seguimos nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Y quiero preguntar algo. Usted ha conversado, conversa con su gente, con su familia, con sus amistades, con sus hijos, con sus hijas, la importancia de mantenerse sobrio, la importancia de estar con los cuatro sentidos bien puestos. Miren ustedes, muchos estudios se habla de que hay los alcohólicos sociales, dice, ¿no? Es decir, usted ha oído esto de que yo me tomo una copita solo cuando estoy con amigos, cuando se trata de una celebración, ¿no? Solo ahí me tomo una copita, pero luego no, yo no bebo. ¿Y cuándo hay celebraciones? ¿Cuántas veces toma en la semana? Pero lo que pasa es que en la semana hay 2 y 3 celebraciones, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, podemos estar entrando en ese camino peligroso de las adicciones, de tomar sin miedo, como se suele decir. Entonces, a veces no damos la importancia que tiene este tema del alcoholismo y creemos que es parte de nuestra vida normal. Pero ojo, el alcoholismo es una enfermedad, ha destruido a muchos seres humanos y por ende a toda su familia, ¿no? Y

10:08, amigas, amigos. Habíamos hablado precisamente que esta mañana nos acompañaría el maestro César Huacán. ¡Qué maravilla! Él ya está con nosotros, uno de los prestigiosos luthier que tiene este país. Pues habíamos hecho una primera parte, una primera conversación con él la semana anterior. Y claro, ustedes conocen en radio, pues se va el tiempo rapidísimo. Sin embargo, de eso es uno de nuestros artesanos prestigiosos. Además, un artista, como les decía yo temprano, pues creo que más conocido fuera que aquí mismo en el país. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Es decir, mucho prestigio y afuera tremenda fama del maestro Huacán. Y acá tengo yo unas fotos que pues realmente certifican, ¿no?, su trayectoria a nivel internacional inclusive. Y tenemos una acá inclusive con el presidente de la República del Ecuador, con el economista Rafael Delgado, en tremenda cantadita y tocada, vaya viendo, caramba. Y pues igualmente la presidenta de Chile, la señora Bachelet, también está con el maestro Huacán. Es decir, el maestro Huacán pues es, ya cruzó la frontera, ¿no? Ya no tiene límites. Buenos días, maestro Huacán, qué maravilla. Nuevamente usted viene y nosotros nos emocionamos, nos alegramos muchísimo. Estamos orgullosos realmente de tener un compatriota con tanto talento, con tanto arte. Nuevamente, bienvenido. Un cordial saludo, señora Beatriz. Nuevamente agradeciéndole muchísimo por su gentileza, por su invitación, estar en su programa. Y por ende, pues, poder saludar a todos los radioescuchas. Aquí estamos. Esta mañana realmente, pues, ahora nos ha traído una serie de fotografías el maestro. Y qué importante, ¿no? Qué importante que nuestro país también, pues, se lo conozca a nivel internacional por la obra de sus artesanos, de sus artistas. Estábamos hablando un poco fuera de micrófonos y le preguntaba, maestro, cuando usted se inicia, la semana anterior nos contaba que, pues, usted sale muy temprano realmente de su pueblo, a los 14 años, ¿no? Coge, hace maletas y se viene a probar suerte acá, ¿no? Ahí es que nace realmente ese empeño en abrirse campo en la vida. ¿Cómo no? Así es. Bueno, pues desde los 12 años ya estamos, bueno, desde niños podríamos decir, ¿no? Siempre hemos estado pegados a la madera por mis padres que fueron artesanos, mi familia también por parte de mi madre. Y claro que sí, nos hemos introducido desde muy niños a los bosques, a las montañas, a conocer las maderas. Exactamente, pues de ahí creo que nos introducimos a un taller a donde mi padre y por parte de mi madre también un tío cercano, pues nos supo guiar a un taller artesanal de las guitarras en la ciudad de Ibarra, donde este gran maestro Jaime Ruiz, hoy ya no lo tenemos aquí, pues ya partió a descansar el maestro, pues y de ahí nosotros tuvimos dar algún rato. En ese tiempo se decía, pues, uno inmigrar a la ciudad grande, en aquel tiempo. Entonces, bien, nos emocionamos tanto, pues, de mirar, conocer a una ciudad grande y llegar donde un maestro tan reconocido, el maestro Edmundo Núñez. Entonces, en ese tiempo era un maestro, pues, a carta cabal, muy buen artesano. Entonces, ¿qué pasa? Que fue tanto interés tomé para llegar donde él, y bueno, eso ha sido un paso muy importante. Aparte de ser un maestro, pues fue nuestra guía, o fue como un padre, exactamente. Entonces nosotros aprendimos de él y poco a poco mirábamos, pues, todo lo que iba dando, los beneficios de por su trabajo, de la trayectoria que tenía, era muy bueno. Los alcances era llegar a los canales de televisión, a la prensa escrita. Entonces, bueno, algún rato soñamos guiarnos por ese mismo camino, decíamos, y ojalá podamos algún día hacerlo así o pasar un poquito más. Y hemos tenido mucha suerte nosotros, digamos así. Pues con 10 años de preparación, ya nos pusimos nuestro taller en San Diego. Y hasta el momento estamos en el mismo lugar, pues, llegamos para unos 35 años de estar ya con nuestro taller. Y en buena hora, pues, un lugar exactamente turístico, donde el siempre al subir al panecillo, pues es un paso obligatorio que tenían que pasar por ahí, y siempre pues miraban el taller artesanal, que eso para ellos era, caramba, una muy buena vitrina, la mejor vitrina, que entonces donde nosotros trabajamos todo a mano, los instrumentos, como la guitarra, el requinto, el charango. El charango era donde más en aquel tiempo pues les fascinaba muchísimo ese instrumento. Entonces, hasta que, bueno, pues poco a poco tuvimos visitas de la gente extranjera, desde hace 30 años mismo nosotros. O sea, hemos trabajado muchísimo, como yo les digo, hemos trabajado un producto artesanal más de un 50% para fuera del país. Ahora, maestro, bueno, hemos visto en diferentes ciudades, ¿no? Hay constructores de guitarra. Pero, pues, el construir una guitarra realmente es una pieza de arte. Y no todas las maderas son las adecuadas para hacer una guitarra. Pues no todo el barniz, no cualquier barniz es el adecuado para poner sobre una madera de guitarra. Pues la caja acústica, hay cajas acústicas y cajas acústicas. Las cuerdas, es decir, cada elemento de una guitarra realmente constituyen piezas únicas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento usted dijo, no, yo no quiero ser un constructor cualquiera, porque pues aquí todo el mundo construye guitarras? Quiero ser un estudioso del sonido, quiero ser un estudioso de la madera, y quiero realmente construir mis guitarras con materiales de calidad. ¿Cuándo pasa, cuándo se da esa transición? Bueno, nosotros ya, a partir de que nosotros ya fuimos más responsables de tener nuestro taller artesanal, en este caso, pues abrir nuestro pequeño taller donde nos iniciamos. Esto era una gran responsabilidad. Primero porque exactamente ya comenzábamos a tener clientes músicos de aquel tiempo. Entonces ellos ya necesitaban un instrumento de excelente calidad. No un adorno, sino un instrumento que suene, que tenga mucha resonancia, muchos bajos, muchos brillos, exactamente, que capten para grabar, para sus presentaciones. Entonces las exigencias, pues, y se venían dándose. Entonces ahí comenzamos nosotros, pues, a ser más estudiosos, a hacer la investigación de la madera, a la preparación de la madera. Por ende, pues, a hacer nuevas técnicas para poder sacar a relucir un mejor sonido. La competencia era muy importante. Siempre hemos tenido en una ciudad grande, a lo mejor eran 2, 3 maestros tan reconocidos. Además, lograba ser un incentivo, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esto, pues, la competencia leal. Esto era muy importante, llegar a eso, a la competencia leal, al trabajo hecho a mano, a sacar el instrumento de excelente calidad. Entonces, esto nos permitía a uno siempre no quedarse estancado donde aprendimos, sino dar un salto, un paso, mirando las necesidades, porque cada músico tiene su propia personalidad. ¿Cómo no? Y la guitarra es igual. La guitarra es un caso similar. La guitarra está hecha con un mismo modelo, pero con diferentes maderas y con diferentes técnicas, diferentes accesorios. Tenemos la variedad de sonidos. Entonces, una huella digital, ¿no? De cada uno, claro. Exactamente. Entonces, cada uno, como se dice ahora, su guitarra tiene su alma. Ahora más todavía, porque las necesidades son inmensas, ¿no? Hoy la competencia ya no es nacional. Hoy la competencia a rebasado, es internacional, a nivel del mundo. A nivel del mundo de ahora ya nos conocen. A Guitarras Huacán ya lo conocen en España, lo conocen en los Estados Unidos, Sudamérica, varios países, y así hasta en Japón. Entonces, mire cómo hemos tenido que hacer más estudiosos, más preocupados, investigar, invertir, que es muy importante. Y muchas veces hay que salir uno fuera del país para tomar contactos con otros grandes maestros, con grandes maestros que lo puedan guiar. Y esto ha sido un paso muy importante para mí, para poder uno ir superando y llegar hasta donde estamos, que todavía nos falta más. Todavía esto no se termina, esto no se acaba, porque la innovación, lo que viene, lo electrónico, lo digital, todas esas cosas viene, y entonces uno tiene que estar al día exactamente, ¿no? Claro que sí, y precisamente usted señalaba hace un momento la posibilidad, bueno, primero de una galería, ¿no? Una galería con sus instrumentos. Y nos comentaba la vez anterior también la posibilidad de ser una escuela de luthiers. Yo creo que esta, la una y la otra son grandes ideas, pero esta de la escuela de luthiers realmente me llama más la atención, ¿no? Me llama más la atención porque esa sería la posibilidad de que su arte trascienda, maestro. Bueno, mire, cómo no, muy preocupados también en esta parte. ¿Y qué es lo que pasa? Toda cosa se da por las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en los talleres artesanales, exactamente, ya los maestros nadie recibe para poder enseñar. Otra cosa, los chicos están guiándose a otras profesiones, ¿no? Entonces, ¿qué? Pero por falta de estos tipos de escuelas, ¿no? Exactamente, el gobierno completamente se ha despreocupado. Y esto, si me permite, algún momento que tengo, voy por mi cuarto o quinto encuentro con el señor presidente, voy a decirle que es una necesidad urgente. Si no queremos que la artesanía se acabe ya, en este caso, en nuestra rama de lo que es la lutería, exactamente, pues, si no invierte, exactamente se acabaría. Pero, mire. Cuando hablamos de inversión, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente, maestro? La inversión es primero a la preparación del ser humano. Esto es muy importante, porque si no tenemos eso, no damos ningún paso al futuro. La preparación del artesano que conozca lo que es verdaderamente las maderas las más adecuadas, los diseños que vamos a crear, las técnicas que tenemos que hacer, los barnices que tenemos que preparar para hacer los acabados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es de prioridad. Dentro de eso también está el idioma. Uno, aquí nos tenemos visitas de franceses, de italianos, de alemanes, americanos, y últimamente que están llegando desde Japón, la China. Entonces, mire, que es una necesidad, pero urgente, que tenemos que saber los idiomas, ¿no? Es saber manejar el computador para tomar contactos con diversas personas del mundo. Entonces, exactamente, es otro de la herramienta urgente. Y si alguien se duerme en esto, es porque se quedó en el olvido. Uno tiene que estar al día con toda esta tecnología y ya pues así avanzar, hacer el otro sistema de importación, exportación, es otra de las cosas muy importantes. Dos, otra cosa, abrirse campo, no solo el mercado ser competitivo para el país. Uno tiene que abrirse campo, ya ser competitivo con las guitarras de España, de Alemania, de otros grandes países, y como los Estados Unidos, por igual. Entonces, uno tiene que llegar allá exactamente para poder estar al menos a un nivel, aunque en costos no superan los países europeos y los americanos. el valor hecho aquí en el Ecuador todavía es un precio cómodo. Así es que tenemos para hacer maravillas en nuestro país. Solamente está de guiarnos, nada más. Esta mañana está con nosotros, amigas y amigos, el luthier ecuatoriano César Huacán. Y pues Huacán. César Huacán. César Huacán. Y entonces, miren ustedes, realmente hemos podido conocer un poco de su obra, conocerlo a él. Y qué interesante estos temas que propone el maestro ahora cuando pues está empeñado él en hacer una escuela, ¿no? Una escuela de luthier. Qué importante sería. Y además, miren ustedes, con su propia experiencia, entendemos que ya en su escuela, por supuesto, la educación, el pensum, realmente tendría que ir acorde con lo que el mismo maestro señala. Es decir, nos imaginamos una escuela de luthiers ya con pensum dentro de idiomas también, 2, 3 idiomas. Podremos hablar también esta educación y esta formación en cuanto a importaciones, exportaciones. Es decir, tendría que ser una escuela completa, integral, ¿no? A carta cabal. Lo que queremos nosotros tener en el futuro, pues que salgan estos maestros luthier, pero de exportación. Y si se queda en nuestro país, que lo aprovechan muy bien también. Pero, mire, aquí no es mucho. Mire, eso es un plano. Es un plano donde el dibujo técnico, el dibujo artístico, sobresale dentro de todo lo que se debe hacer. Ya no es el trabajo empírico, el trabajo técnico. ¿Cómo cambia, no? Todo eso, ¿cómo nos hace cambiar a nosotros? ¿Cómo nos hace pensar? ¿Y a dónde queremos llegar? Amigas y amigos, miren, yo tengo acá un como dice un el plano. Maestro, es un plano, ¿no? De una guitarra, a escala. Es impresionante, realmente. Uno no conoce, no se imagina todos los requerimientos técnicos que debe tener una guitarra para que sea de calidad, que tenga clase. Hay una cantidad de detalles que si les digo todos, pues nos quedamos una media hora más acá. Pues hay medidas, hay colores, pues hay referencias. Es decir, hacer una guitarra no es cualquier cosa. Todo un plano con una cantidad realmente de señalizaciones técnicas, pues de piezas que deben ir de diferentes tamaños, entiendo, diferentes grosores, dimensiones, en fin. La verdad es que estamos hablando de pues una obra de arte, no hay nada que hacer. Acá hay una cantidad de materiales que se señalan también, de materiales para poder realizar esta guitarra como corresponde. Tenemos unas fotografías, gracias maestro, tenemos unas fotografías que dan cuenta de la veracidad, ¿no?, de todo lo que nos está contando el maestro. Y quería preguntarle algo, maestro. Bueno, hay luthiers y luthiers en el mundo entero, ¿no? ¿Usted admira uno de ellos? ¿Cuál es el que le ha llegado realmente a impresionar y que usted diga qué forma de trabajar? Este hombre es un artista. Mire que, bueno, nosotros no nos conocemos a profundidad, ¿no?, exactamente, pero sí por los instrumentos. Los instrumentos, pues, en las galerías, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estar en la Casa Luthier en Barcelona, España, donde ahí exhiben de alrededor de unos 15 maestros, ¿no? Entonces, ahí están exhibiendo las calidades de sus trabajos, y por ende, pues, su cotización. Entonces, mire qué importante, donde encontramos la guitarra más económica con $3,000. Hay de 5, 7, 15, 30 mil euros. Y en los Estados Unidos, hasta $30,000. Entonces, estas cosas, pues, al mirar y, por ejemplo, a Bernabé, el maestro de España, que está en Madrid, y mire, él exhibe sus guitarras hasta 30,000 euros. Entonces, mirar una guitarra, pulsar una guitarra de la calidad de él, exactamente, uno queda muy fascinado. ¡Qué inspiración! ¡Qué trabajo! ¡Qué acabados! O sea, exactamente, es una cosa increíble de lo que podemos nosotros encontrar en el mundo entero, ¿no? Entonces, y así, como por otra cosa importante, En Inglaterra se hace los clavijeros hecho a mano de Roger. Es un artesano que hace a mano. Mire, un par de clavijeros cuesta $850, el de menor valor. De ahí cuesta 1.200, 1.500 y sobre los 2.500, un par de accesorios para ajustables para afinar las cuerdas. Entonces, la verdad, maderas por igual, como decía anteriormente, a las maderas que van de Sudamérica, como el jacarandá de Brasil, el palo palisandro, el palo santo del África, de la India, el arce europeo, el arce de Canadá, tenemos infinidades de maderas, como también el ébano, que viene de Nigeria, del África exactamente, donde la madera más dura, y así. O sea, hay detalles muy importantes que a lo mejor uno se queda fascinado. Exactamente. Tengo en mis manos algunas fotografías que nos comparte el maestro. ¿Este es su taller? Esto es en Estados Unidos. Con Richard Brunet, un gran artesano, recibimos un curso con él y compartimos en su taller, estamos ahí. Y entonces fue una cosa muy linda y donde pues él hizo la restauración de la guitarra de maestro Andrés Segovia. Bueno, si él hizo la restauración total de la guitarra, no escogieron porque fue un mal maestro, fue lo mejor que claro, tiene los Estados Unidos. Entonces, mire que esto, aprovechando que estuvimos en Chicago, recibimos un curso y me invitó a su taller, y muy gentil, muy amablemente, pues supo obsequiarme, y este es el, ahí está lo que me está maestro, ofreciendo. Por otro lado, mire, bueno, hablar de Andrés Segovia es hablar de ligas mayores, digo yo, pero imagínese usted esto, hacer todo este, digamos, es un estudio, ¿no? Solamente de la guitarra de Andrés Segovia. Solo esto nos da la medida realmente de la importancia que tiene un luthier en el arte de las cuerdas, ¿no? Una oportunidad, ¿qué podríamos decir? La más maravillosa es que podía haber yo encontrado todas esas cosas. Y nos imaginamos de poder decir, esta guitarra de Andrés Segovia hecho por Hauxer, un artesano alemán, en 1937, hizo para el maestro Andrés Segovia. Bueno, Andrés Segovia tuvo guitarras del maestro Torres, seguramente también tuvo, me imagino, de la guitarra Ramírez. Entonces, bueno, dentro de sus lujos que tuvo, se podía decir así, sus trabajos, sus instrumentos, con sonidos espectaculares. Y hoy, como digo, esta guitarra se exhibe en una sala de exhibición en Nueva York, donde la guitarra solamente está sobre la vitrina y se exhibe con un valor sobre los $75,000. Es intocable solo para mirarlo. Cosas muy lindas, muy importantes. Así es como hemos ido dando estos pasitos, o sea, dando, pues guiándonos y aprendiendo. Esto ha sido, ¿no?, lo que he podido hacer, ¿no? Amigas, amigos, nosotros felices con la compañía del maestro César Huacán, un luthier ecuatoriano con mucho prestigio, con mucha trayectoria. Estamos mirando algunas fotografías pues el maestro Huacán, con grandes personalidades del mundo entero, acá en Ecuador, fuera de él, en Chicago, pues en España, lo habíamos dicho ya, acompañado del señor presidente de la República del Ecuador. Tenemos también otra fotografía acá con la señora Michelle Bachelet de Chile, con Ingrid Betancourt de Colombia. Pues maestro, realmente usted está dejando huella por muchos lados. Sí, tenemos acá una fotografía, es Marcelito Sánchez. Marcelito Sánchez, ¿cómo no? Marcelito, bueno, Sánchez. Quisiera un poquito, si es que me permite, ser actriz. Sí, claro que sí. Bueno, en 35 años nosotros hemos hecho guitarras desde la de estudio hasta la de concierto. Pues como decimos, más o menos en estas son más de unas 10 clases de guitarras que habíamos trabajado. Entonces nosotros dentro de 35 años, pues hemos tenido muchos artistas nuestros ecuatorianos. Podemos a lo mejor hablar de un Nelsito Dueñas, de un Miguel Naranjo, Segundito Guaña, de Carlos Bonilla. Y bueno, podríamos hablar de muchas personalidades que, digamos, a lo mejor se me va de la mente, pero últimamente hemos trabajado, como digo, para pues, maestro Marcelito Sánchez, hicimos una tercerola, que pues, es un instrumento creado en el taller. Mire usted, tercerola, ahí sí que yo nunca había escuchado antes, maestro. ¿De qué se trata la tercerola? La tercerola, hace 30 años, vino un cliente de Perú, el maestro Braulio Ito. Es el maestro que hizo mucha música con Cholo Berrocal, viajó muchos países, hizo mucha música. Es un maestro que exactamente, él tocaba en sus primeras cuerdas y su guitarra pues lloraba tanto en aquel tiempo. Pero esta creación se hizo con él a sus necesidades, porque digo sus necesidades por su interpretación de su voz, su timbre de voz. La afinación de la tercerola es algo diferente que la guitarra y el requinto. Es un intermedio entre la guitarra y el requinto, dándonos un sonido espectacular, un sonido agudo, un agudo especial. Entonces, mire, que el Marcelito Sánchez pues me comentaba que le gustaba tanto al artista de Braulio Ito lo que hacía, él cuando era niño. Y ahora mire, ahora tenemos ahora un gran, ya es formado, un gran maestro. Tenemos uno de los muy buenos, excelentes maestros, Marcelito Sánchez, con su requinto, con su tercerola, con su guitarra y con varios instrumentos que él toca. Pero él ahora, mire, es un instrumento tan adecuado para él. Fue un instrumento que le hicimos personalizado exclusivamente para él. Y hoy este instrumento está grabando, está presentándose con muchos artistas. ¡Qué maravilla! Entonces, está haciendo cosas muy lindas y dándole otro swing, otro sonido diferente de lo que siempre lo que ha sido lo tradicional, el requinto y la guitarra. ¿Cómo no? Maestro, simplemente agradecerle realmente por su arte, agradecerle por que nos acerca al trabajo que usted hace y nos hace sentir muy orgullosos realmente de tener un artista, un artesano como usted. Le deseamos todo el éxito, las puertas de este programa siempre abiertas para usted, maestro, y simplemente queremos saber pronto noticias de esta escuela de Luthiers. Yo pues le auguro desde ya, eso sería un éxito tremendo. Y no sé por qué lo relacioné con la Escuela de Artes y Oficios en esa calidad. Estamos hablando de hace tantos y tantos años, ¿no? Donde se privilegiaba realmente el arte, donde la formación era integral. Eso tiene que ser su escuela, maestro. Bien, muchas gracias. Le quisiera un poquito complementar acerca de la escuela. Estamos muy cerca ya para inaugurar. Y como también queremos ya abrir la galería. Esto es una cosa muy importante porque no quisiéramos que se acabe, nunca se muera esto. Y estamos muy preocupados para poder dar ese salto de la escuela. Y sería la primera escuela de Luthiers en el país. Si no hay obstáculos, desde luego. Esperemos que las autoridades competentes, pues ministerios, y que nos sepan ayudar y darnos ese libre paso, que no queremos nosotros engañar a nadie, sino queremos formar personas, sacar grandes maestros en el futuro. Y esto sería un gran privilegio para Guitarras Huacán, pues de tener, hacer la formación. Y Dios quiera, pues que sí, esperemos que todo nos vaya bien y agradeciéndole a ustedes, señora Beatriz, por su gentileza de invitarme a su programa. Creo que sí, algún momento, espero no ser invitado, sino yo soy la persona que golpearé las puertas para que nos den una mano para poder difundir todo lo que estamos haciendo. No vamos a descartar nada, no vamos a ocultar nada, somos muy abiertos, cero egoísmo, así es que así queremos ser siempre. Qué y así maravilla. Vamos a avanzar. Muchas gracias por la invitación. Señoras y señores, el maestro César Huacán, ustedes lo han escuchado, cero egoísmos. Y eso, oír así tan deliberadamente, en un arte tan celoso como es la construcción de guitarras, caramba, esas son palabras de oro. Si usted está interesado en conocer el taller del maestro Huacán, puede hacerlo. Ya lo hemos escuchado hasta el día de hoy, está en San Diego, está ubicado en San Diego. Así es que, amigas, amigos, visitemos, conozcamos más a nuestros artesanos, a nuestros artistas. Y, por supuesto, maestro, para mí es un honor realmente que usted esté acá en mi programa y... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué maravilla! Mil gracias, maestro. ¿Saben? Te lo merece. Yo le agradezco muchísimo, el maestro Huacán me acaba de obsequiar una belleza. Es una guitarra en miniatura, digámoslo así. A escala. Pequeña. A escala. Yo lo voy a conservar con tanto cariño y respeto a su trabajo, maestro. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes, un honor haberla tenido acá. Muchas gracias. Estamos siempre a las órdenes. Esta es su casa. Muy gentil. Amigas y amigos, el maestro César Huacán, en Juntémonos en la Casa. Vamos nosotros a dar otros pasitos más. Y al volver tenemos nuestros poetas del mundo, ¿sí? Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Thank you.

Bienvenidos al séptimo Festival Internacional Quito Blues 2014. Del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto le tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues. Séptimo Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Fin de espacio de cuñas promocionales. 11 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia del doctor Patricio Ortiz. Él es líder del, ¿cómo diríamos? Jefe de piso, es eso, ¿no? Es jefe de piso de la unidad de trasplantes del Hospital Eugenio Espejo. Y en este programa muchas ocasiones hemos hablado, antes cuando había el ONTOT, tuvimos acá en nuestra mesa de trabajo a sus principales cabezas, cuando comenzaba el ONTOD igualmente, los invitamos a hablar sobre este organismo, ¿no? Pero hoy sabemos que es el INDOD, que es el Instituto de Donación y Transplante de Órganos. El doctor Patricio Ortiz, con una tremenda experiencia, lo sabemos, además, ha tenido su formación en uno de los hospitales famosos de Italia, que están dedicados a esto de trasplantes, y pues no solo experiencia, sino que, digo yo, devolver la vida a un ser humano, doctor, debe darle a usted, pero muchísimas satisfacciones, mucha alegría realmente, ¿no? Bienvenido, doctor Ortiz, yo le agradezco mucho su tiempo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días. Buenos días a todos los escuchas. Gracias por la invitación. Para nosotros, como Hospital Eugenio Espejo, es una oportunidad maravillosa de poder hacer conocer a la ciudadanía lo que estamos llevando a cabo en cuanto a una unidad compleja como es la de los trasplantes. Tenemos un equipo bastante multidisciplinario que hemos logrado reunir gente experta en todos los temas del trasplante, y poco a poco las autoridades nos están apoyando de una manera bastante importante. Y hoy por hoy es la primera unidad de trasplante que hay en el país desde el nivel público, como tal. O sea, porque hay servicios de trasplantes en el Ecuador, pero no hay una unidad donde se concentre, se aglutine todos los procesos administrativos y técnicos que debe tener un paciente en toda la época, que es el pretrasplante, el trasplante y el seguimiento para toda la vida. Ahora, doctor, así como hay especialistas, qué sé yo, el neumólogo, el traumatólogo, en fin, igualmente para un trasplante, pues es igual, cada especialización tiene que ocuparse de cada órgano, ¿es así? Sí. Bueno, actualmente, como se están formando las universidades, aquí en el país todavía no, pero en Europa, en los Estados Unidos, en los países de primer mundo, forman al cirujano de trasplante, que se llama, que es el cirujano que tiene que conocer todas las fases del pre, del trasplante y del post-trasplante en una unidad, en una multidisciplinaridad, con nefrólogos, si es en el caso de el trasplante renal, con el inmunólogo, con el hepatólogo, con el imaginólogo. Igual, si es en el caso del trasplante hepático, hacerlo con el gastroenterólogo, con el hepatólogo, con el inmunólogo, con el infectólogo, con imagen, con laboratorio. O sea, es una conjunción total de muchos especialistas que fluyen para poder tener a un paciente pre, trans y post trasplante en las mejores condiciones. Y en eso se debe el éxito que han tenido los grandes países en generar estas unidades, ¿no? Las unidades que tienen solo servicios de trasplante crecen muy poquito frente a las unidades que tienen ya muchas personas que trabajan para la unidad, en el cual, por ejemplo, un paciente, por decirle algo, un paciente renal que venga con insuficiencia renal, se le valora. Antes, por ejemplo, en nuestro hospital había un tiempo de espera de un año para ser evaluado. Hoy, con todos los especialistas que hemos aglutinado, se hacen 6 semanas, y nuestra meta para el próximo año es de 1 semana, de tal manera que los pacientes sean rápidamente valorados y elevados a una lista nacional, en la lista nacional de espera de trasplantes, por un lado. Por otro lado, hay médicos especialistas, por ejemplo, que se capacitaron en un tema de la donación y trasplante. Ellos son gente que ayuda a mantener la relación humana que existe entre el paciente con posibilidad de donación y la familia, para dar la noticia. Se dice, ¿cómo dar la mala noticia? Son personas muy especializadas, hay un curso especial que se llama el TPM, o utilizan otro curso que se llama el Master Alianza, que son cursos que ayudan a enfrentar el dolor y el duelo de una persona, y cómo a través de elevar la solidaridad, de elevar el amor sublime que debe existir en un ser humano en el momento en que tenga que decir, sí, yo tengo que donar estos órganos, o de un hijo, o de un padre, o de una madre. Entonces, estos doctores son los que llevan a un espacio de reflexión profunda y hacen de que puedan donar. Sin donación no hay trasplante. Ahora, doctor, desde hace algunos meses, años, diría yo, hay grandes campañas. Nosotros lo hacemos desde acá, es decir, la invitación a las personas para donar sus órganos. Y es todavía increíble, pero sí hay personas que todavía dicen, no, yo no dono, o yo no voy a dejar que a mi mamá, a mi hermana, la topen, ¿no? Porque quiero, pues, que... porque hay una falta también de información al respecto, ¿no? Sí, nosotros habíamos evaluado en Italia, en la zona donde trabajamos, que es en la Toscana, en la Universidad de Pisa, donde se hacen 150 trasplantes hepáticos por año y 220 renales por año. Ellos tienen la tasa de donación más grande del mundo, siendo una provincia de 4 millones de habitantes, tienen 51 por millón, más que España, que tiene 39 por millón. Al comparar las dos ciudades, un país entero como es España y una provincia que es Italia, teniendo el mismo modelo español de manejo de la donación, Italia tiene más. Entonces, al comparar el por qué donan las personas, son algunos aspectos ya de organizativos y técnicos de los hospitales o de las zonas donde están trabajando los cirujanos de trasplante y todos los organismos de trasplante. Porque ya, por ejemplo, la comunicación con el paciente es tan efectiva y ellos saben tanto de seguridad de los hospitales, ¿no?, que cuando un paciente ingresa, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico, un evento vascular cerebral, sabe que los doctores que están trabajando en esas áreas van a hacer todo lo posible para mantener la vida. Pero en un determinado momento de la evolución del paciente, no llegue a mejorar sus condiciones clínicas, va al otro lado, que es ya el diagnóstico de una muerte del cerebro. Entonces, el familiar que se vio involucrado en un evento de este tipo con la familia y que fue bien atendido en los hospitales, ¿no?, y que tiene la seguridad de que ese caballero que está en muerte cerebral tiene la posibilidad de donar, la familia acepta. O sea, también es un grado de cultura de las naciones para poder evaluar esto. España tiene 39 por millón y los dos tienen el mismo sistema de donación. Es una copia exacta, porque el que creó este sistema de donación, que se llama el sistema español, fue el doctor Matesanz, que fue a instaurar en Italia también, y en la zona de la Toscana fue donde más hicieron este experimento humano para ver por qué dona más la gente en Italia que en España. Y los resultados dieron a luz lo que le acabo de decir, ¿no? O sea, los hospitales, la calidad del hospital juega mucho en el hecho de que las personas donen, ¿no? La excelencia con que se maneje las relaciones humanas, la excelencia con que se maneje todo el equipo de emergencia prehospitalaria, el hospitalario, las terapias intensivas, la capacidad que tengamos los doctores de poder dialogar con los ciudadanos en cuanto a la seguridad que tiene un paciente cuando ingresa a un hospital. Doctor, me comentaba usted que pues hay otro tipo de trasplante, que ya no es solamente el riñón, no es solamente el hígado, sino es como algunos órganos, es decir, sí, es cambio de máquina total. Sí. Nosotros hace poco tuvimos en Italia hacen ya el trasplante multivisceral, como es un hígado con un riñón, una cirugía de un cáncer de páncreas, que hacen una cirugía especial que se llama Whipple con trasplante hepático, hacen un páncreas con un riñón, o hacen un hígado, riñón y páncreas, o hacen trasplante intestinal con trasplante renal, o le ponen casi toda la gran mayoría de los órganos intraabdominales. Por ejemplo, hay centros como de la Universidad de Georgetown, que tiene un centro que se llama Instituto de Transplante, que hacen estos trasplantes multiviscerales, o en el Jackson Memorial de los Estados Unidos. La idea es ir caminando para allá, ¿no? O sea, si empezamos con el riñón, luego hacer el hígado, luego hacer el páncreas, luego el renopáncreas y luego hacer el trasplante multivisceral. Hacia allá es donde está orientada la visión de nuestro equipo de trasplante del Hospital Juan Espejo. Ahora, en un tiempo más, ustedes están invitados precisamente al Jackson Memorial para una interiorización dentro de lo que significa este tipo de trasplantes. El doctor Janjo, que es el jefe del Instituto Nacional, del Instituto de Miami de Trasplante, nos ha hecho una invitación para secuencialmente todos los cirujanos de trasplante de aquí del Eugenio Espejo podamos visitar su unidad durante un mes cada uno. Entonces, y evidenciar lo que ellos hacen, ¿no? Porque las salas de trasplante también tienen mucho que ver con, como son personas que se han capacitado tanto en todo lo que es la anatomía, la fisiología, la inmunología de todo el sistema orgánico para poder hacer un trasplante. Ellos han visto que podemos nosotros, personas que ya hemos estado transitando un poco en el trasplante, que podamos aprender lo que es el trasplante multivisceral y también técnicas quirúrgicas en casos de cáncer especial, donde podemos, por ejemplo, extraerle como extraemos un hígado por un trasplante cuando hay un tumor de la suprarrenal, un cáncer de la suprarrenal, un cáncer renal, y donde podemos hacer evacuaciones abriendo un vaso enorme que está por detrás del hígado, que se llama la vena cava, sacando células tumorales o trombos tumorales para que pueda de nuevo circular la sangre hacia el corazón. Entonces, pero es necesario hacer cirugías que nosotros utilizamos, por ejemplo, para el trasplante hepático. Entonces, este tipo de cirugías que son bastante complejas es lo que el doctor nos ha invitado a observar, a participar ahí en su instituto. Es una maravilla realmente poder escuchar todo esto, además de un hospital con tanta historia, con tanta trascendencia para nuestro país. Esta mañana, amigas, amigos, nos visita el doctor Patricio Ortiz. Él es el jefe realmente de la unidad de trasplantes del Hospital Eugenio Espejo y nos está explicando en qué consiste, cómo se lo tiene que hacer, esta invitación pues a especializarse un poco más, ¿no? Eso sí. Realmente saber que ahora el Eugenio Espejo es un hospital de punta en este... En este plano nos enorgullece enormemente, doctor. Bueno, la decisión política que ha habido por parte del Estado para formar a gente, para tener desde el punto de vista social y desde el punto de vista de una política de salud pública, ha hecho de que muchos de nosotros nos hayan enviado a capacitarnos en otros países. Pero ha habido también el compromiso del grupo de trasplante que actualmente estamos y un grupo que está trabajando con nosotros también, que es uno de los mejores grupos cubanos que existe de trasplante renohepático, que está con nosotros compartiendo experiencias y vivencias y aprendiendo también de un grupo que hace bastante trasplante renal y hepático en Cuba, ¿no? El doctor Lorenzo, la doctora Neida, Santi Esteban y el doctor Luis Río son personas que son muy importantes dentro del trasplante en Cuba. Entonces, eso ha hecho que nuestra unidad crezca más. Por decirle algo, nosotros, antes el hospital trasplantaba 3 a 4 trasplantes por año. Hoy hemos hecho ya 24 trasplantes. Este 27 de julio cumplimos un año de actividad trasplantológica en el hospital. Ya con otras medidas de procesos administrativos un poco más sistematizados para que las personas sepan qué es lo que tenemos que hacer cada uno. Y de esa manera, la administración del proceso de admisión, de la gerencia del laboratorio, de la inmunología, del trasplante, del follow-up, que es el seguimiento del post-trasplante, sea de lo mejor para los pacientes. Doctor, ¿hay un límite de edad para hacerse un trasplante? Sí, por ejemplo, en el hepático, en el cardíaco, por ejemplo, los donantes tienen que ser 50 años. Los donantes. El paciente que tiene un... Más o menos la media es 65 años en el mundo para poder ser trasplantar todos los órganos, ¿no? El hígado, por ejemplo, más de 65 años, ya el riesgo-beneficio es bastante importante como para hacer un trasplante después de esa época. Sí lo hacen hasta los 70 años algunos países, pero el riesgo-beneficio es muy alto. Pero el trasplante renal se puede hacer a cualquier edad. Pero digo, la situación también se ve, los estados ven la cuestión de economía y salud, ¿no? Generalmente las personas que están productivas, ¿no?, son las que, según estos estados, deben hacerse más trasplantes. Pero todo individuo, todo ciudadano, todo ser humano que necesite un trasplante puede hacerse con cierta medida hasta los 65, 70 años. Hace pocos años, hace algunos años, todavía escuchábamos acá en el país, de algunas personas decían, voy a irme a Argentina, voy a irme acá, allá, hacerme operar de esto y del otro. Qué maravilla que hoy sabemos, y creo que cada día hacemos más conciencia de que nuestros cirujanos, nuestros médicos, nuestros especialistas son realmente de primer orden, ¿no? Y eso, claro, yo suelo decir, ustedes saben, amigas, amigos, hablo de, tiene que ver con nuestra autoestima, suelo decir, ¿no? Y entonces debemos insistir en que lo nuestro, claro que sí es bueno, es muy bueno. Y cada día con estas especializaciones, con esta sistematización en muchos procesos, pues la verdad es que podemos decir que no tenemos que ir a ningún lado. Al contrario, conozco de muchos casos de médicos ecuatorianos que les llaman a operar en otros países. Y entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? Creo que hay que decir gracias primero a nuestros especialistas, a nuestros médicos, a todo este cuerpo de especialistas que trabajan, en este caso en el Hospital Eugenio Espejo, la labor que desempeñan, ese compromiso con la vida. Doctor Patricio Ortiz, mil gracias por estar acá con nosotros. Y pues nosotros hemos hecho un convenio que no está firmado, es un compromiso de afecto, de respeto al trabajo del Hospital Eugenio Espejo, y que lo queremos cumplir. Entonces, esta es su casa, siempre digo esto a nuestros invitados, porque así tiene que ser. Estos micrófonos deben servir para llegar a las casas de nuestros oyentes, a que conozcan qué se está haciendo en nuestros hospitales, qué se está haciendo en nuestras industrias, qué se está haciendo con el arte, qué se está haciendo con la cultura, y realmente dar el paso definitivo a no creernos menos que nada, que nadie. Así es. Ecuador es un país lleno de profesionales de primera línea, ¿no? Más aún ahora en la medicina. Muchas gracias por esas palabras. Para nosotros es un aliento, porque en realidad el hecho de crear unidades de esta categoría, como ha sido la decisión política del hospital y del gobierno, de saber de que un paciente trasplantado tiene una casa específica, especial para él. O sea, el modelo de gestión dentro de una unidad, desde la limpieza es diferente, la manera de vestir de los doctores es diferente. Trabajamos como estar en una sala de operaciones, con una seguridad para evitar infecciones, para evitar contaminación, para evitar caídas. Bueno, todo el sistema de seguridad que dice la OMS que tiene que existir, lo ponemos en práctica dentro de una unidad de trasplantes. Y todo el grupo de enfermeras, auxiliares, limpiezas, tienen que conocer este sistema de seguridad del paciente para que evitar infecciones, para evitar traslados inadecuados, para evitar efectos adversos de los medicamentos, para evitar transfusiones inadecuadas. O sea, todos estos aspectos tienen que ir ingresando a un concepto nuevo de hacer medicina con mucho respeto para los seres humanos. Eso es lo que hemos estado trabajando intensamente en el hospital, para que esta unidad siga creciendo más y que la ciudadanía conozca que, además de las cirugías de tipo de trasplante que hacemos, estamos haciendo cirugía del más alto nivel en cuanto cáncer hepático, hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, cirugía de las vías biliares y del páncreas, que son cirugías muy grandes que también hay que tomar decisiones. Hemos hecho cirugías ya en cáncer inoperables para dar calidad de vida a las personas que van a morir con un cáncer invasivo de la vía biliar. Si vemos un conducto hepático que está por ahí dilatado por en el segmento 2 o el segmento 3, hacemos anastomosis, se llaman intraducto hepático y ionostomías, para dar calidad de vida. O sea, para que sabemos que un cáncer de la vesícula biliar puede durar 3, 4, 5 meses a lo mucho, pero con este tipo de acciones hacemos que el paciente tenga la posibilidad de morir con dignidad también, ¿no? Porque algún rato todos los seres humanos vamos a morir. Y un paciente que está afectado de un cáncer tiene, también debe tener dentro de su adentro el sentir de quiere vivir un poquito más, que ya no tenga mucho comezón por las sales biliares, porque les da unas comezones enormes, o que esté muy amarillo los ojos, ¿no? Que se llama ictericia, o que comience a hacer insuficiencias porque les dan infecciones de las vías biliares muy frecuentemente estos pacientes. Entonces, haciendo este tipo de cirugía que antes no se hacía aquí en el país, entonces vemos que los pacientes oncológicos también tienen calidad de vida. Hemos visto pacientes, 93 pacientes que hemos hecho en este año, como ellos vienen 6 meses, 7 meses. Tenemos una señora que con cáncer de vesícula biliar haciendo esta técnica, que es paliativa, ¿no? Esa capacidad del ser humano que quiere vivir ha hecho que ella esté ya 18 meses con una enfermedad oncológica, obviamente trabajando también en un equipo multidisciplinario con los oncólogos. Porque la unidad de trasplante, al rato que se impregne un hospital, tiene que empezar a crecer todos los sistemas médicos. O sea, es como una llama que comienza a difundir la calidad en el resto de servicios de hospitalarios. Porque, por ejemplo, para preparar para un trasplante renal o hepático se necesita del concurso de 15, 16, 17 especialidades que valoren al paciente para que nos pongan a los cirujanos que vamos a hacer un trasplante en las mejores condiciones clínicas y fisiológicas para que pueda tolerar un trasplante. Doctor, sí, nos avisan que tenemos que colgar, que cerrar el programa, pero solamente con esto me despido. Doctor, para un poco informar a nuestro público, esta preocupación de que, a ver, si yo dejo que un familiar mío done algo, pues va a ser cortado, ¿cómo va a quedar? Eso es indigno aún en la muerte. ¿Cómo se lo trata también al cadáver, digamos, en este caso? Bueno, nosotros somos respetuosos de lo que la familia nos done. Si nos dice, ha habido personas que nos han donado un riñón, un solo riñón extraemos. Si nos dice el otro riñón, el otro riñón. Si dice el hígado, el riñón, el páncreas, nosotros hacemos la ablación de lo que la familia nos done con toda su solidaridad, ¿no? Hacemos lo mismo que lo haría el médico legista en el centro de la policía. Hacemos una incisión y le dejamos lo más estéticamente posible para que pueda ser devuelto a la familia. O sea, lo estético también juega mucho. ¿Cómo no? Claro. Entonces no es que se le corta como quiera o se le deja despedazado, no. Somos muy respetuosos también de la persona que está donando para dar vida. Entonces uno tiene que ser respetuoso en todos los momentos del ser humano, ¿no? Inclusive en este momento crítico de él que se ha despejado de todo para que otra persona decida por él para donar. Entonces, pero somos muy respetuosos y dejamos lo menos visible posible una herida, por ejemplo. Gracias, doctor. Las 11 de la mañana con 28 minutos. Nosotros seguimos en este compromiso de recibir con mucho afecto, con mucho respeto a los especialistas, a las personas, a las enfermeras, a todos y todas quienes tienen que ver con el Hospital Eugenio Espejo, en este espacio que hemos abierto aquí en Radio Casa de la Cultura, para dar a conocer a ustedes, amigas, amigos, los servicios que tiene el hospital, su historia. Para decirles a ustedes precisamente que acá en nuestro país hay médicos de primera, hay enfermeras de primera, hay seres humanos comprometidos por la historia realmente de los seres humanos de nuestro país. Lo hacen con tanto cariño, yo le escucho hablar, obviamente son temas tan profundos, tan serios, tan técnicos y todo. Sin embargo, doctor, su pasión por lo que hace, pues se puede sentir en su voz, en sus ojos, en su rostro. Mil gracias. Realmente qué maravilla, qué bueno que tengamos especialistas así, ¿no? De esta estatura. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien en su especialización ahora que se van en septiembre, ¿no? Sí. Qué bueno. Un abrazo siempre, doctor. Mil muy amable. Gracias por la invitación. Y siempre gustó servirles a todos los ciudadanos en nuestro hospital. Mil gracias. Tenemos que despedirnos. Hasta el día de mañana. Gracias, Andrés Viracocha, por tu trabajo el día de hoy. Y pues, amigas, amigos, mañana desde las 9, recuerden, más invitados, tenemos más temas que tratar con ustedes y, cómo no, la música que siempre nos acompaña. Buenas tardes. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa.